Suéltalo, compadre. Mejor que lo revolé. Tomate el tuyo, soldé. Servíme el aguardientico. Mi abuelo decía anisao y mi papá aguardientico. Y yo como soy moderno digo sirvan más guarito. El guaro es el aguardiente para olvidar los despechos. Lo beben hombres berracos y que tienen pelo en pecho. No hay nada mejor que ir montado en un buen caballo. Arrimarse a la cantina pa' pedir que sirvan guaro. No hay nada mejor que ir montado en un buen caballo. Arrimarse a la cantina pa' pedir que sirvan guaro. Servime el aguardientico, pero servímelo, mijo. Pero como yo soy moderno, pido un guaro. Ah, entonces ya el vino de los curas se cambió por guaro. ¡Guaro! Escuchar música guasca, esa que llega hasta el alma. Y una viejita bien buena pa' bailar una parranda. El guaro calma las penas o las vuelve más berracas. En todo caso es muy bueno para gastarnos la plata. No hay nada mejor que ir montando en un buen caballo. Arrimarse a la cantina pa' pedir que sirvan guaro. No hay nada mejor que ir montado en un buen caballo. Arrimarse a la cantina pa' pedir que sirvan guaro. Empújamelo pa' acá, que escuchemos música guasca y estamos al pelo. Abuelo decía anisao y mi papá guardientico. Y yo como soy moderno digo sirvan más guarito. El guaro es el aguardiente para olvidar los despechos. Lo beben hombres berracos y que tienen pelo en pecho. No hay nada mejor que ir montando en un buen caballo. Arrimarse a la cantina pa' pedir que sirvan guaro. No hay nada mejor que ir montado en un buen caballo. Arrimarse a la cantina pa' pedir que sirvan guaro.